Todos enfrentamos momentos en nuestras vidas en donde sentimos que debemos asumir riesgos y que se pueden perder algo valioso. ¿Qué desafíos enfrenta usted? ¿A qué nuevos niveles de riesgo Dios le está moviendo? ¿Qué pasos de fe tiene que tomar? La historia de David y Goliat que hemos estado estudiando nos ilustra esa experiencia y nos enseña varios principios. No sé qué desafíos puedas estar enfrentando tú. Lo que sí sé es que no vas a progresar sin asumir riesgos. En los propósitos de Dios siempre hay riesgos que correr. Pero las experiencias son muy hermosas cuando vemos la mano de Dios obrando, obrando. Y a través de esta historia yo he querido a ustedes, pues, inspirarles. Y ir descubriendo juntos lo que este pasaje nos enseña para crecer espiritualmente y aprender a conocer a Dios mejor. La historia que nos sirve de base es una de las más conocidas de toda la Biblia, David y Goliat. Ya hemos avanzado mucho en la historia, ya llegamos hasta el final de los versículos 30, ya vamos a empezar con el versículo 40, 41. Yo les he dicho que la historia podríamos dividirla en varios momentos. Primero, cuando se identifica el desafío en los primeros 11 versículos. Luego vimos cómo David ve oportunidades en medio del desafío del versículo 12 al 19. Finalmente, David acepta el desafío del versículo 20 al 30. En la enseñanza anterior aprendimos acerca de cómo David se prepara para entrar al desafío y hoy vamos a ver ya cómo enfrenta el desafío en sí. Vamos a entrarle ahora sí a la parte más tensa de todo el relato. Y vamos a hablar de eso. Pero antes vamos a hacer un breve repaso, ¿ok? Como lo hemos hecho para aquellos que por alguna razón quizás se han perdido o no se acuerden de algunos detalles importantes. La historia comienza cuando los filisteos invaden el sur del país con miras a apropiarse de una parte de la tribu de Judá, una de las 12 tribus de Israel. El primer rey que tienen, pues llama a su ejército y salen a defenderlo, un valle que se llama el Valle de Ela, que tiene como forma de S, y hay montañas. Al pie de una montaña está el rey Saúl y su ejército, y al pie de la otra montaña está el ejército filisteo. Entonces, sale de las filas del ejército filisteo un grandulón de casi 3 metros, un hombre que probablemente tenía en su armadura unos 80 kilos de peso encima, metálicos, nada más para que imagínense la fuerza que tiene este hombre, la estatura casi 3 metros, fornido, todo protegido, un casco, un chaleco, otro soldado le carga el escudo, trae 3 armas con él encima, una espada, una jabalina, una daga, sus piernas cubiertas con placas de metal, su chaleco como de escamas, de bronce. Y un detalle que no les dije antes, con base en el verbo que se usa en hebreo en el versículo 23, este hombre sale de sus filas, cruza todo el valle, sube la colina donde están los israelitas y ahí en su cara les grita. Porque él dice que, aunque el texto dice vino, realmente el texto hebreo da la idea de que vino y subió. Así que la única forma en que él pudo haber subido es que pasó por el valle y subió a donde estaban ellos acomodados. O sea que fue a gritarles en su cara y de sus propias filas ellos se retrajeron. Un humillante desafío lanza para ellos. Hermano, ¿les molestaría, paréntesis, si apagamos el aire por causa de mi garganta hoy? Porque si no, no voy a terminar esta historia. Gracias. Gracias. Goliat les exige un israelita que salga a pelear con él y les promete que si lo vence, pues ellos se rinden y son sus esclavos. Pero si no, viceversa. Obviamente, otro detalle que no se ha mencionado en la historia, pero que es obvio, es que si él vence al israelita, ellos van a ser sus esclavos y los van a servir a los filisteos. Pero no solo van a servir a los filisteos. Van a servir a los filisteos bajo las condiciones de los filisteos. Y los filisteos no adoran al Dios de Israel. Ellos adoran a sus propios dioses. ¿Entienden lo que estamos diciendo? O sea que van a ser esclavos de ellos y de sus dioses. Y eso implica que el Dios de los judíos, el Dios de los israelitas, mejor dicho, porque no es cronológicamente correcto llamarles judíos todavía. Eso va a ser siglos después. Los israelitas, entonces tienen aquí un desafío no solo contra ellos, sino también contra su Dios, ¿verdad? Y nadie responde. Ni el más alto del pueblo, que era el rey Saúl, responde. Ni el más alto de la familia de David, porque sus tres hermanos mayores estaban entre el ejército. Y en el capítulo 16, en el capítulo anterior, ya se nos menciona cómo Dios había escogido a David de manera privada a través del profeta Samuel para ser el próximo rey de Israel, porque Dios ya había descontinuado al rey Saúl por sus desobediencias. Pero antes de escoger a David, había ido la pasarela de candidatos y el primero que salió fue su hermano Eliab, el mayor, que era grande en estatura, imponente como el rey Saúl. Tanto que el profeta Samuel se impresiona cuando lo ve y dice, este es, de seguro este es el ungido de Jehová. Pero Jehová le dice, no mires a su estatura, lo grande de su estatura. Quiere decir que Eliab era grandote, pero tampoco Eliab salió a responder al reto del gigante. Así que como ninguno de ellos responde, Goliat regresa al día siguiente, cruza todo el valle, sube el cerrito y les vuelve a lanzar el despreciable desafío en su propia cara. Y así, mañana y tarde, por 40 días. Y el número 40 es especial en la Biblia porque recuerda el tiempo de la prueba en el desierto, en Egipto. ¿Se acuerdan? 40 años. Es tiempo de prueba, 40. No es accidente. Así que el pueblo otra vez está bajo prueba por los opresores. Allá era Egipto, ahora los filisteos. ¿Entienden eso? Pero no pueden con ellos. Hasta que tantos días han pasado que el papá de David y de los tres hijos mayores que están en el ejército está preocupado, ¿qué pasaría con mis hijos? Manda a su hijo David a ir a ver qué pasó. Y le da provisiones para que les lleve algo de comida, porque de seguro lo necesitarían. Así que lo manda al día siguiente. David se levanta tempranito. Así de temprano se tuvo que haber levantado David, porque aunque el texto no lo dice, tuvo que caminar 14 millas desde la aldea de Belén hasta donde estaba el campo de batalla. ¿Cuánto creen que se tardó? Y no iba solo él, llevaba carga. ¿Entienden lo que digo? 14 millas para alcanzar a llegar justo a la hora de la mañana cuando el gigante está lanzando el desafío. ¿Entienden? O sea que se levantó seguro en la madrugada y con la mochilota, con los quesos, con los panes, con el grano tostado. Nada más para que se den una idea del calibre de joven que estamos hablando. Menospreciable a los ojos, pero un muchacho que ya empieza a dejar ver ahí su potencial. Obedece la orden de su padre, llega y llega justo cuando el hombre está lanzando el desafío. No llega 10 minutos después, llega a la hora correcta. Oye, y si le sorprende el desafío, más le sorprende la falta de respuesta de su propio pueblo y de sus propios hermanos. Y él, pues se ofende y entonces dice, él oye el insulto del Goliat y entonces él se lo devuelve, le dice, ¿quién se cree este incircunciso? Porque eso es un insulto también. Incircunciso es sinónimo de este pagano, ¿me entienden? Este pagano, ¿quién se cree que es? En sentido bíblico, incircunciso no solo es pagano, también es tonto, porque adora cosas tontas que no son dioses. O sea, David se la devuelve. No solamente está implicando lo del pacto que yo ya expliqué todo con detalle, sino que le dice, no, no, no, no me intimidas, tú eres el incircunciso, ¿quién se cree? Entonces, pues, cuando empieza a decir eso, se entera que hay unas recompensas para el que le haga frente y lo derrote. Y él empieza a pasar la respuesta diciendo, wow, si yo fuera soldado yo iría, de seguro yo iría. Oye, ¿quién va a desperdiciar esto? ¿Qué le van a dar? No, pues que se va a casar con la hija del rey. Oh, con mayor razón. Me quedo con la princesa. Yo iría. Ya me quiero casar, ¿verdad? No sé, pero algo de eso dijo, tanto que su hermano Eliab, cuando oye, se llena de ira y lo reprende en público. Lo acusa falsamente. David evita discutir con él hasta que le llega el rumor al rey Saúl, y entonces llevan a David delante de Saúl. Y David le dice, no se preocupe su majestad, ni usted ni nadie del ejército, yo voy. Y él le dice, pero ¿cómo vas a ir? No puedes, le dice Saúl, tú no puedes. Y en lugar de animarlo, lo trata de desanimar para que no vaya. El único que quiere ir, y lo trata de desanimar el rey. Muy, muy pobre liderazgo del rey Saúl. Entonces, pero bueno, como Saúl tampoco quiere ir, pues dice, pues ándale pues. Entonces David insiste, recordándole que sí puede, con base en la experiencia que él tiene con Dios. Ya expliqué todo eso en la última enseñanza. Y Saúl, ante la determinación de David, decide, pues aunque sea, revestirlo de su armadura. ¿La armadura de quién? ¿La armadura de quién? ¿La armadura de quién? ¿Y de quién? ¿Y qué es Saúl? El rey. Saúl, sin saber, está haciendo un acto con implicaciones proféticas. Lo está vistiendo como qué. Y él va a ser el próximo rey. Y Saúl no sabe, pero Dios sí sabe. Ahora, aquí me voy a detener y les voy a dar un principio que nos va a servir para el resto de la historia. Y es este. Los autores de las historias bíblicas, especialmente los autores de las historias del Antiguo Testamento, pero los autores de todas las historias bíblicas, asumen que los lectores y los oyentes, porque estas historias fueron mayormente para ser leídas en público, los autores de las historias bíblicas asumen que los lectores y los oyentes conocen las demás historias previas. Ellos suponen que los que van a oír esta historia son israelitas que conocen toda la historia desde Génesis hasta acá. Y que ellos, por su trasfondo teológico y bíblico, van a ser capaces de, oh, mira, se parece a esto, se parece a aquello, parte de la historia se está repitiendo, se parece esto a aquello. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Lo cual explica muchos de los detalles de la historia, porque el autor está asumiendo que tú los vas a descubrir cuando se mencione algo. El problema es que hoy vivimos en una generación de analfabetismo bíblico y teológico. Por eso hay que explicar todo. ¿Entienden? Porque la gente no sabe la Biblia. Si tan solo leyeran ustedes las historias de la Biblia, entenderían más rápido y aprenderían las destrezas para ver la teología detrás de las historias. Es decir, los hechos de Dios. Dios está actuando tras bambalinas, porque es imposible para alguien que conoce la historia anterior no ver cómo se conectan los puntos. Como lo vamos a ver hoy en varios ejemplos aquí a partir de este punto. ¿Ok? Así que nos quedamos ahí cuando le quieren poner la armadura y él dice, no, quítenmela. Yo no necesito la armadura de Saúl. Lo cual teológicamente también manda un mensaje. Este no va a ser un rey como Saúl. Este va a ser un rey diferente. ¿Entienden? Y ahí es donde nos quedamos. Así que para retomar el relato donde nos quedamos la vez anterior, voy a volver a leer el versículo que fue el último de la vez anterior, que es el versículo 40, y ahí comenzamos. Dice que tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía, en el zurrón, o sea, en el morral. Con la honda en la mano se acercó al filisteo. Esto es un ejemplo más de lo que acabo de decir. ¿Qué oficio es David? Es pastor. En lugar de aceptar la armadura de Saúl, él prefiere el cayado y unas piedras, porque él es pastor. Y él está respondiendo a un pueblo opresor que por 40 días está amenazándole. Es casi imposible que un oyente israelita, cuando llega a este punto, dice: pastor, callado, pastor, vara, opresor. Ah, espérame tantito. Hubo otro hombre que fue pastor en la historia de Israel, que estaba cuidando ovejas cuando Dios lo llamó y le dijo: ve, porque voy a liberar a mi pueblo de su opresión. ¿Quién era ese? Moisés. Éxodo capítulo 3, ¿verdad? Pues si no lo recuerdan, se los voy a leer. Si quieren ir conmigo, vayan a Éxodo 3. Éxodo 3, escuchen lo que dice. Por cuestión de tiempo voy a ir rápido. La Nueva Biblia de las Américas. Éxodo 3, 1. Moisés apacentaba el rebaño de su suegro, el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y bueno, no lo voy a leer todo, dice que está allí y de pronto ve una zarza que se está quemando sin consumirse y queda intrigado, se acerca. De la zarza sale una voz y le dice: quítate el calzado, esta es en tierra santa. Él se asusta y dice: es Dios aquí, Dios es el que me habla, ya voy a morir porque nadie puede ver a Dios y sobrevivir. Y entonces dice el versículo 5, entonces Dios le dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. El 14 de Éxodo 3, y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas, yo soy, me he enviado a ustedes. Así que Dios le dice a Moisés en aquella antigua historia: vas a salir en mi nombre. Tú vas a salir, yo te voy a enviar a liberar a mi pueblo en mi nombre. Cuando llegues, te preguntan quién te envió, tú vas a decir: ¿quién? El Señor, Yahweh, yo soy, me envió. En su nombre vengo yo, yo no vine por iniciativa, en el nombre del Señor vengo yo. Y si no me creen, le dice Moisés al Señor. Entonces en el capítulo siguiente, en el capítulo 4 de Éxodo, observen ustedes que conocen el relato, como ustedes son buenos israelitas, ya se saben el relato. Yo nomás se los estoy recordando. En el capítulo 4, en el versículo 2, le dice, en el 1 dice, Moisés respondió: y si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizás digan, no se te ha aparecido el Señor. Versículo 2, y el Señor le preguntó: ¿qué es eso que tienes en la mano? ¿Qué contestó Moisés? Una vara. Una vara. Respondió Moisés. Versículo 5. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Es que Dios le dijo: lanza la vara al suelo, se convierte en serpiente. Y ahí andaba correteando la serpiente a Moisés. Y le dice: hey, agárrala por la cola. Nadie agarra las serpientes por la cola. Te pican. Pues la agarra y se convierte en palo otra vez. Y dice: cuando vean eso, se van a convertir. Y dice el versículo 17. De Éxodo 4. Esta vara la llevarás en tu mano y con ella harás las señales. Con esa vara. Y el que ha leído Éxodo ya sabe la historia. Con la vara se devoraron las serpientes de los magos falsos del faraón. Con la vara el Nilo se convirtió en sangre. Con la vara las langostas azotaron la tierra. Y con la vara, Éxodo 14, versículo 16, Dios liberó al pueblo para siempre, abriendo el mar y ahogando a los egipcios. Nunca más los persiguieron con la vara. Ahora pasan siglos y ahora el autor del relato está esperando que tú, lector y oyente, cuando oigas que dice David, yo soy pastor, yo voy en el nombre del Señor, y él agarra la vara, entonces él espera que tú digas, otro libertador. Este es el nuevo éxodo que estamos viendo. Esta historia yo la conozco. Así que el autor está esperando que tus expectativas se dupliquen. Porque no solamente está esperando qué va a pasar con este muchacho, sino mira, este es un reflejo de aquella historia. Y yo sé cuál es el final de esa historia. Ahora doblemente quiero ver cuál va a ser el final de esta historia. Y entonces el autor nos está llevando así para elevar nuestras expectativas. Y por eso, aquí la primera cosa que quiero yo mencionar es, ¿cuál es tu expectativa? ¿Qué esperas tú de Dios? ¿Qué estás esperando tú de Dios? Pues va a depender de quién es el sujeto y si confía en el Señor. Por eso yo quiero animarles a que lean sus Biblias. Lean sus Biblias para que ustedes puedan ir comparando lo que están viviendo. ¿Por qué creen que se nos dieron las historias de la Biblia? ¿Por qué creen? ¿Para entretenernos? Ustedes deben leer la Biblia, pero deben leerla con fe. Con fe deben leer la Biblia. Leanla con fe de que Dios puede hacer maravillas por los que confían en Él. Las hizo por Moisés, ahora es David. Y cuando tú las leas, ¿quién será el siguiente? Volvamos al relato entonces, ya estamos listos. No me digas que todavía no entramos. Apenas la introducción. Pero necesito otra agüita, alguien que me haga el favor. Gracias. Y vamos a entrar ahora hacia el desafío. Y empezamos, versículo 41. El filisteo vino y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Ustedes tienen que ver la escena. El grandulón empieza a marchar. El soldadito que lleva el... Es que no importa cómo, cuán grande sea el otro soldado, es soldadito comparado con este, ¿verdad? Trae el escudo aquí delante y va delante de él, protegiéndose a sí mismo y protegiendo al otro. Y el Goliat empieza la marcha hacia David, ¿verdad? Esto ya está decidido para él. Versículo 42, cuando el filisteo miró y vio a David, nuestras Biblias dicen, le tuvo en poco. Otras traducciones escriben, lo despreció. ¿Por qué lo desprecia? Según el texto, por lo que vio. Vio en primer lugar que era muchacho, era un joven. Segundo, que era rubio. La palabra hebrea literalmente dice porque era rojizo. Es probablemente que David haya sido pelirrojo. ¿Ok? Casi todos los pelirrojos son pecosos. Ay, perdona a los pelirrojos. No quiero ofenderlos, ¿no? Así que se veía raro. Especialmente, imagínense, en Medio Oriente, donde la gente tiende a ser más morena, ¿no? Pero este es llamativo, es rojito, ¿sí? Y luego, allá en México dicen gracias, que era carita. Eso carita significa que era de buena apariencia, dice el texto hebreo. La Biblia de las Américas dice que era bien parecido. Bueno, ¿cuál es el punto? ¿En qué se fija Goliat? En su apariencia. Ese es el típico juicio humanista de las personas. Lo mismo que Dios reprochó a su profeta Samuel en el capítulo anterior, el versículo 7, que le dijo, no mires su apariencia, no mires lo grande de su estatura. No te impresiones por lo grande de su estatura. Esta es la versión inversa. Sería como decirle, no lo menosprecies por ser bajito, por ser joven, por ser pecoso, qué sé yo, ¿no? Es lo mismo. Este hombre juzga a las personas por su apariencia, porque eso hace el mundo, eso hace toda la gente, eso hacemos los hombres, cuando no pensamos teológicamente, cuando no vemos las cosas desde la perspectiva de Dios, juzgamos a los demás por las apariencias. Y por desgracia, Goliat no es el único. ¿Qué dijo Saúl? ¿Se acuerdan? ¿Por qué no salieron todos los del ejército de Israel a hacerle frente al Goliat? Por lo mismo, porque lo vieron invencible. ¿Se basaban en qué? En la apariencia. Aunque son creyentes, no miran la vida espiritualmente, la miran secularmente, humanistamente. Se basan en las apariencias. Pero Dios no se basa en las apariencias. Dios dijo que Él no mira las apariencias, Él mira ¿qué? El corazón. Dios no está viendo el tamaño de David, ¿qué está viendo? El corazón de David. Eso es lo que está viendo. Y Dios no solamente ve el corazón de David, también ve el tuyo. También ve el tuyo. Y el mío. Y Él sabe cuando nosotros ponemos mucha énfasis en las apariencias. Hermanos, yo conozco suficiente de mí como para estar impresionado. No estoy tan impresionado. Si ustedes conocieran de mí lo que yo conozco de mí, no me elogiarían tanto. Yo conozco mi historia. Pero mi historia no es única, esa es la historia de casi todos. Por eso el corazón le importa a Dios. Y agradezco cuando ustedes son generosos en sus elogios o sus muestras de afecto. Las aprecio, me hacen bien, pero no se confíen. Dios mira el corazón. Entonces, agrega Goliat otra cosa. No solo se basa él en las apariencias, sino que dice en el versículo 43, y el filisteo dijo a David, ¿acaso soy un, qué dice ahí? ¿Un perro? ¿Que vienes contra mí con palos? Miren lo que acaba de suceder aquí. Goliat habla proféticamente, siendo un pagano, habla proféticamente. No se imagina él. Imagínense, ¿qué probabilidades habría? Entre todas las metáforas, entre todas las comparaciones que un pagano como este pudiera haber escogido para ilustrar el conflicto al que está a punto de entrar, ¿qué probabilidades, estadísticamente hablando, podrían haber de que él escogiera un ejemplo así en el momento, que era justo el que David necesitaba? Porque si había algo en donde Dios le había demostrado a David que estaba con él, era cuando David había peleado ¿contra qué? Contra animales. ¿O no? Es que el problema es que nosotros leemos estas historias con los ojos del siglo XXI. Tú oyes perro y te imaginas a Lassie. Oyes perro y oyes a Beethoven, oyes al Chihuahua, ¿no? Tú piensas en mascota, perro igual a mascota. Los judíos no pensaban así. Los perros eran animales inmundos para ellos. Para ellos los perros eran fieras. Eran otra de las fieras del medio ambiente, ¿entienden? Así que Goliat dice, ¿acaso soy perro? O sea, yo soy más que un perro para que salgas tú con un palo conmigo. Y David dice, oh, no, es que es un perro en el mundo de las fieras. Cuando Dios le ha dado a David experiencia de ser el matafieras. ¿O no? El rey de las fieras, ¿quién es? El león, ¿no? Y ya lleva uno en su lista, cuando menos. El rey de las fieras del bosque, ¿quién es? El oso. Y Dios ya se los dio. Que será un perro. Este dice, si acaso es un perro, por eso tenemos que leer esto con los ojos de Dios. Este ruido a fiera, inmediatamente seguro hizo eco en la mente de David, dijo, ahí está lo que yo necesitaba. Confirmado, el Señor está conmigo. Si ustedes leen en la historia de Israel, una vez Gedeón está inseguro, ¿será Dios el que me manda? ¿Será? Y alguien le dice, ve, ve al campamento de los enemigos de noche y vas a oír. Y dice que él va, es más, no se las voy a contar, porque eso me podría gastar mucho tiempo, pero lean y van a ver cómo Dios muchas veces usa paganos para dar señales de confirmación con sus palabras, sin que ellos sepan, a los creyentes que están en un momento crítico. A veces así pasa, hermanos. Hasta los no creyentes Dios usa para dar señales de confirmación a los que están dando pasos por fe. Y luego en el versículo 43 todavía sigue el relato y dice, y el filisteo maldijo, y la palabra maldecir aquí una vez más en hebreo se traduce tanto maldecir como despreciar. Y el autor está jugando un juego de palabras porque Goliat al mismo tiempo desprecia a David completamente y al mismo tiempo lo maldice por sus dioses, dice el texto del 43, ¿observan eso? Lo maldice por sus dioses. Y este es otra vez el autor esperando que los lectores hagan eco a otra de las historias que ya pasaron antes. Porque el autor asume que ustedes han leído todo el primer libro de Samuel, ¿verdad que sí? Sí, qué bueno que ya lo leyeron, porque entonces ya saben a lo que él está aludiendo. Ya leyeron el capítulo 5 de primero de Samuel, cuando se nos habla de uno de los dioses, el dios más importante de los filisteos. En aquella ocasión, los israelitas, por andar de desobedientes, sin permiso de Dios, van y toman el arca del pacto, el objeto más sagrado de Israel, se lo llevan al campo de batalla a pelear contra los filisteos sin permiso y pierden la batalla y pierden el arca. Pierden el arca. Y los filisteos triunfantes toman el arca del Señor y la ponen en el templo de su Dios principal en una de las 5 ciudades filisteas principales, la ciudad de Asdod, delante de su Dios Dagón. Dagón. Así que el autor, como sabe que ustedes ya leyeron el capítulo 5, no tiene que decir el nombre Dagón. Él simplemente dice, lo maldijo por sus dioses. Obviamente, el principal de los dioses será Dagón. Él tuvo haber que dicho ese nombre. Pero no le quiere dar el gusto el autor a Goliat de mencionar ese infame ídolo falso que ni es Dios. A lo más es un demonio que se aprovecha de la ignorancia del pueblo filisteo, pero no es nada, porque los dioses falsos no existen, solo existe Dios y los demás son ídolos humanos, hechos por manos de hombres, que a veces los demonios aprovechan para inducir a la gente a mayores errores y adoración falsa. Pero Goliat es supersticioso, es pagano. Así son los que no conocen la palabra de Dios, supersticiosos. Él cree que diciendo un conjuro va a ser capaz de debilitar a David y hacerlo errático en el campo de batalla. Así son los supersticiosos. Creen que con conjuros o con amuletos van a conseguir ganar sus batallas. Que ellos creen que pueden manipular a los dioses con los objetos. Hubo un gran boxeador en la historia del boxeo mexicano que se llama Julio César Chávez. Todavía vive este señor. Es el boxeador más grande que ha dado la historia del boxeo mexicano, según dicen ellos. Cuando Julio César Chávez en 1987 se enfrentó a Edwin Rosario, un puertorriqueño, le dijeron a Julio César Chávez, cuidado, cuidado con el Chapo Rosario, porque ese, su mamá hace brujería, le dijeron. Pero si te pones este listón rojo, vas a anular las malas vibras, las malas energías. ¿Y qué creen que pasó? Desde ese día, desde esa pelea, Julio César Chávez, y él lo ha dicho públicamente, no crean que estoy inventando esa historia. Él dijo, para protegerse de las malas vibras, el ídolo de Juan, de donde sea el Culiacano, no sé dónde es él. Ay, perdón, Culiacán, no lo quiten, ¿verdad? Así son los supersticiosos. Creen que con una pata de conejo, con un amuleto, con ropa interior roja en Año Nuevo, un huevo con sal, ya mejor ni les doy ideas. Supersticiosos. No es nada, eso no es nada. Pero los demonios sí ven la superstición de la gente y se aprovechan. Y por desgracia, a veces la superstición está presente todavía en el pueblo de Dios. Pero los que conocen la verdad y la palabra de Dios, no le atribuyen poderes ni a los amuletos ni a los conjuros mágicos, ni les tienen miedo. Porque ellos saben que esas cosas no son nada y en el peor de los casos solamente son anclas, son señales que las personas con esas acciones le dan a los demonios para que los demonios ganen el derecho de fastidiarlos. Les conceden 2, 3 favores los demonios y creen que son los amuletos, pero lo único que hacen es autoesclavizarse espiritualmente las personas. Y aprovecho y digo entre paréntesis aquí, si tú eres todavía de esos que tiene los ajos colgados ahí para espantar a Drácula o la herradura ahí para traer la buena suerte, deshazte de esa basura. No la tires, destrúyela, no la regales. Si tú crees que nomás por decir una frase vas a poder manipular a Dios, no, fíjate que no, a Dios no se le puede manipular. Esa es superstición, ese es Goliat, esos son los paganos. Hoy en día existe millones de personas que dicen que son cristianas, pero realmente la religión que ellos practican es la superstición, es la brujería. Y no sería extraño que aún en nuestras iglesias pudiera haber gente tratando de revolver la Biblia con supersticiones. Una vez fui a una iglesia, hace años de eso, donde nos regalaban la cinta de Rahab por una humilde ofrenda. Nos la regalaban. Si tu ofrenda era de tal cantidad, te daban un papelito con un versículo bíblico. Si subía de cantidad, ya te daban un trifoliar, toda la hoja. Pero si era de, no, ya te daban un folleto de unas cuantas hojas. Pero si era un ofrendón, te daban el libro. Y si te, así se la pasaban vendiendo amuletos cristianizados. Y cuando no te vendían la cinta de Rahab, era la rosa de Sarón, el agua del río Jordán, y así me puedo acabar toda la tarde contándoles. ¿Quién, pastor? ¿Quiénes? No les puedo decir que quede el secreto entre nosotros. ¿Ok? Bueno. Hermanos, no sean supersticiosos. Conozcan su Biblia. Conozcan a Dios soberano. Confíen en Él. Y bueno, así llegamos al versículo 45. Lo primero que hace entonces David al enfrentar al gigante es toparse con el desprecio. ¿Pero qué creen? David no se intimidó por el desprecio y por las amenazas del gigante. Observaron en el 44, porque le dijo, ¿verdad? También dijo el filisteo David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Eso no es cualquier cosa, ¿verdad? Le está diciendo, solo faltan unos minutos, no vas a morir, vas a ser descuartizado. Eso es lo que le está diciendo. Vas a ser descuartizado. Pero David no se intimida. No se intimida ni que lo maldiga por sus dioses ni que lo amenace, porque él está confiado en un poder superior a todo eso, y es el Señor, ¿verdad? Pero David ya está espiritualmente preparado, emocionalmente preparado, ni le afecta el desprecio del gigante ni le afecta sus burlas, porque se trató de burlar de él, ¿o no? ¿Verdad? Por desgracia, esto, estar preparado para soportar los desprecios y las burlas de los enemigos de Dios, es algo que muchos cristianos nunca aprenden. Que cuando alguien los desprecia, les afecta demasiado. Cuando alguien se burla de ellos, les trastoca. Pero David no es de esos. David pone su seguridad en la fidelidad de Dios, en sus promesas. No está preocupado por lo que digan otros. Hermanos, prepárate para ser humillado. Prepárate para que alguien te desprecie. Prepárate para que se burlen de ti. Para ser insultado. A veces algunos de estos que insultan se infiltran en el pueblo de Dios. De hecho, en el mismo libro, al principio, cuando empieza la historia del Samuel, el que hace, el profeta que Dios usa, por cierto, en el libro de, en estos libros se nos enseña claramente que los profetas están por encima de los reyes. Cuando Samuel es llamado por Dios al ministerio siendo niño, en el santuario hay dos sacerdotes, los hijos de Elí, que son sacerdotes de Jehová, no solo son israelitas, son sacerdotes de Jehová, que el texto dice en hebreo que eran hijos de Belial. Belial es uno de los ídolos paganos, porque nosotros diríamos, ese es Satanás. Estos son sacerdotes de Jehová que son hijos de Belial. Y se burlaban del niño Samuel. Así que cuando alguien que incluso viene a la iglesia se burle de ti y te desprecie, no te debería de sorprender. Porque también en la iglesia, por desgracia, a veces se meten los hijos de Belial. Y ya no se empiezan a voltear a ver, ¿seré yo maestro? No, yo no estoy diciendo a nadie en particular, pero se meten. David supo afrontar el desprecio sin intimidarse. ¿Y usted está preparado para lidiar sabiamente con el desprecio? Por cuestión de tiempo, aquí nos quedamos hoy. Bueno, ¿qué más quisiéramos terminar esta historia? Parece que nunca se va a acabar, ¿verdad? Pero por algo será, porque Dios quiere hablar a nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias te damos por este relato tan hermoso, tan sustancioso, tan desafiante, tan instructivo. Hoy quiero orar por aquellos que estén oyendo este mensaje y aún no se han convertido a nuestro Señor Jesucristo. Tú tienes compasión por ellos porque están desamparados. Están a merced de los amuletos, de las supersticiones, de las falsas creencias, incluso que las llamen cristianas. No tienen una relación espiritual, personal contigo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero tú puedes perdonar sus pecados si se arrepienten. Y tú puedes aceptarlos en tu pueblo si se convierten. Si usted que oye este mensaje es de esas personas, arrepiéntese de su pecado. Pida perdón por sus idolatrías, por su incredulidad. Y acepte a nuestro Señor Jesucristo como el único Señor y Salvador. Pero hágalo de manera espiritual, no con imágenes, no con crucifijos, sino como lo que Él es, el Dios viviente, el que vive y permanece para siempre, el que estuvo muerto y resucitó y que volverá. Conviértase a Cristo. Acérquese con alguien que sabe de estas cosas para que le oriente en los siguientes pasos. Padre, sostén a tu pueblo en medio de sus desafíos para que pueda verlos con los ojos tuyos. En el nombre de Jesús, amén.